Pues nada, está mi marido cuando estaba allá En África. en África, que sirvió en África, y venía con Y él estaba permiso. de paisano porque era sanitario, se Sí, conoce que los... había, era san, era, Eso es. Él fue les ponía las sanitario. inyecciones y tal. Y estos serían soldados, unos compañeros de... Compañeros de él. En África. Sí, en África. Así que eso fue... Que traían a los que estaban trastornados, les traían a Málaga. Con camisas de fuerza. En camis, A un con camisas de fuerza. claro, Ahí pobres, a Málaga. al manicomio. Al manicomio. Y él estuvo de eso. Haciendo el servicio militar en África. Que este les ponía, mi marido ponía a los de aquí las inyecciones que les recetaban de antibiótico, se lo ponía a estos de aquí. Y a los negros y todo eso que De tenían que agua. poner, que eran más urgentes, pues se lo ponía de agua. Dios, qué daño. Por tener palos Por de... tener pa Porque es que estos, ellos... como Había una era mortandad de de... esto, no sé de qué era. Que Y él entrar. les ponía a los de aquí Lo bueno. lo bueno, a los compañeros de él, de León, y que uno era de barrio, Sí, de y barrillos. otro de Barrillos, Sí, señor, y otro de crece. Luján. Claro, todo se parece. Y les ponía, cuando estaban eso, pues a este de barrio, pues él le salvó. Claro. Porque ya Es que se entró estaba muy una enfermedad malo de de tuberculosis que se... tuberculosis. todos estaban hechos Y polvo. entonces, pues, había otros que tenían, estaban de más grados. Era la tuberculosis con más. Y entonces les mandaban las inyecciones y mi marido se las falsificaba, se las ponía a estos de aquí que estaban más leves y les salvó. Pero ¿fue una decisión suya o era decisión de arriba? No, decisión de él. Bueno, a lo mejor porque había uno que mandaba, que era no sé qué, militar, él me lo contaba, dice que era de país abajo, de... Ay, no sé dónde decirles, hombre, no me acuerdo. Era teniente o no sé qué, y sí, decía, tú cuida a los paisanos, tú cuida a los paisanos. Dice, yo creo que ese ya se daba cuenta de lo que De lo que pasaba, estaba él haciendo y porque dice, iba a sigue, ver, sigue. era médico también, pero ya de con categoría, y veía que decía, si esto no puede ser, porque es que este está muy, muy mejorado, pero él le ponía y ya sospechaba algo.